Igual. Olga, bueno, usted también ha venido con el tema de la protesta en contra de la RTO. Sí, es así. Si me preguntas por qué motivo, ¿no? Bueno, creo que me llega muy de cerca porque sé de lo que sufre la gente para poder salir a trabajar diariamente en vehículos que. ¿Quién no quiere tener un vehículo nuevo y que verdaderamente lo lleve a todos lados con comodidad y con todas las cosas? Lamentablemente no es así porque lo que toda esta gente tiene en estos vehículos, en esa forma, es porque no es porque son dejados, simplemente porque no pueden más, ¿no? Son todos monotributistas y sabemos qué es lo que significa eso. Nadie le paga un sueldo, se lo tienen que ganar diariamente. Y entonces yo creo que los lleva a descuidar lo que tendrían que cuidar más, dirían, ¿no? Que es su herramienta de trabajo, pero es imposible llevar todos los días el dinero a la casa para poder comer, para darle alimento a sus hijos y a todo lo que tienen que sus hijos necesitan. Es imposible, no llegan a tanto, ¿no? Entonces, bueno, verdaderamente yo creo que por eso estamos acá en esta protesta, para poder a ver si en algo, el Estado, ¿no? Dice, bueno, darles una oportunidad, poder negociar con ellos una oportunidad, ¿no? De ni ser tan no, ni ser tan que esto se cierre de una forma que, y no es ganar uno u otro, sino beneficiar a uno y a otros. Sí, bueno, es inevitable, este impuesto es inevitable. Digo porque está en todas las provincias. Y lo exigen, por ejemplo, si uno quiere salir de la provincia y trasladarse por el país, ¿no? O fuera del país también, porque en Chile también lo exigen. Ahora, lo que más hace ruido es el cobro tan alto que están haciendo de esto. Y estamos hablando de gente pobre. Por más que se tenga un vehículo, estamos hablando de gente pobre que quiere poder circular y que les den una mano con respecto a los impuestos. Son impuestos excesivos en una provincia que es muy cara y que el fundamento del impuesto es para mantener las calles, cosa que a la realidad no existe. No existe para nada, lo padecemos diariamente, hasta el peatón. Yo no tengo vehículo, yo camino, y verdaderamente me doy cuenta que veredas, calles, todo, todo, todo, todo, hay una. Los puentes, no, muchas Todo, cosas. todo, todo. Hay una total indigencia en esa situación, ¿no? Así que bueno, y yo creo que a la persona, esta gente que tiene estos vehículos, no es porque es el lujo de tener un vehículo, es una necesidad. Se mueven para trabajar diariamente en estos vehículos, ¿sí? Claro, usted imagínese, yo me imagino, recién hablaba con un compañero en la radio, trabajador de la construcción, que tengan que llevar las palas, las máquinas y bueno, y trasladarse con todo lo que tengan que llevar en colectivo. Imposible, es imposible, no hay ningún vehículo. Y si no, tendrían que estar alquilando vehículos que le van a cobrar lo que ellos no pueden pagar. Es un no imposible, ¿verdad? Es imposible que esta gente puedan llegar a decir, bueno, alquilamos una camioneta. Bueno, no, es imposible porque lo que se gana justo, para las necesidades justas, nada más. Bueno, muchísimas gracias. Por nada, muchas gracias a vos.